Hoy hay un encuentro por la reducción de la jornada laboral en el Palacio Legislativo. Organiza la mesa coordinadora del PAN, entre otros. Lleva como título esta mesa redonda, reducción de la jornada laboral, presente y futuro. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la mesa del PAN, Luis Echeverría. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, muchas gracias, como siempre, por transmitir lo que sucede en la mesa coordinadora del PAN. Bueno, Luis, contame acerca de esta actividad de hoy a las 11 del Parlamento, que la 36 va a estar por allí también, con nuestro compañero Fabricio Acosta Machuca, que cubre el Parlamento. Tenemos el cronista, Luis, te digo por si no sabías vos, tenemos el cronista más antiguo del Parlamento Nacional en materia de noticias parlamentarias, ¿no? Allí, bueno, para nosotros... Así que va a estar con ustedes allí. Bueno, muy bien, para nosotros, recalcando eso, será un verdadero honor contar con él y que esté cubriendo este evento, uno de los eventos, si no el más importante, organizado en su historia, la Mesa Coordinadora del PAN, ¿verdad? Bien. En el Parlamento, ¿no? Sí. En la sala, en el anexo del Palacio Legislativo, en la sala Acuña Figueroa, a la hora 11. A las 11. Con esta autoridad es importante, ¿verdad? Sí. Para hablar del tema respecto a la reducción de la jornada laboral. ¿Quiénes van a estar, Luis? En primer lugar, nuestro presidente de la Central Obrera, de los y las trabajadoras, del PIT-CNT. ¿Hola? Hola. Se te está cortando. A ver si no... Perdón, José Luis. ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Ahora sí te escucho, a ver. Bien. Te decía que iba a contar con la presencia del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Sí. El director nacional de trabajo, Federico Adrevere. Sí. Representantes del sector empresarial, de panificadoras, como es el Centro Industrial de Panaderos. Uh-huh. Su representante laboral, el doctor Pablo Durán. De la UDELAR, que van a transmitir la experiencia, el doctor Manuel Echevarría, del Instituto Cuesta Duarte y coordinadora del mismo, la economista Alejandra Pico, por lo cual este es un encuentro bastante serio y con buenas personalidades, el senador Núñez, el senador Andrade, y bueno, y ahí lo que vamos a intentar es desarrollar un poco la visión del sector de los trabajadores y las trabajadoras, puntualmente de la mesa del PAN, en donde nosotros, a través de un taller sobre productividad que tanto le preocupa al sector empresarial, ¿verdad? Hicimos, a través del Instituto Cuesta Duarte y financiado por el INEFOP, en donde allí sacamos unas cuantas conclusiones respecto a la productividad, que está íntimamente ligada a la reducción de la jornada laboral. Y analizamos y nos dimos cuenta que es posible la reducción. Entonces, lo que nosotros hoy queremos demostrar y transmitir al sector empresarial, que estamos dispuestos a seguir avanzando y profundizando en el tema. Pero lo que sí no queremos es que se siga con la excusa, ¿no? Y como ese eslogan facilista tienen como una respuesta ya como una matriz, que me parece que le está quedando obsoleta, ¿no? Porque no dan mucho argumento cuando los trabajadores y trabajadoras planteamos la reducción de la jornada laboral. Ellos dicen tan simple como que no se puede reducir la jornada porque se perdería productividad, cosa que a nuestro entender no es cierta. Bueno, y ustedes lo plantean en el no sé cómo es el trabajo de la mesa coordinadora del PAN o la tarea que realizan los trabajadores, las distintas tareas que realizan ustedes, ¿es para todos más o menos igual lo que plantean o hay alguna tarea que sea distinta en el sector del PAN, Luis? Sí. Muy buena tu pregunta y vale la aclaración. El sector nuestro es muy heterogéneo, ¿verdad? Y hay realidades distintas. Pero yo digo, partimos de una base genérica y después, obviamente, que cada empresa con su sindicato de base, ajá, le hará los ajustes correspondientes. Claro. Pero en términos genéricos, en un taller que también habla de las generalidades, lo que nosotros planteamos que es posible en todas. Lo que debe existir, como en toda cosa, ¿verdad?, es la voluntad de las partes. Y la voluntad de la parte de los trabajadores y trabajadoras está. La que no está es la parte del sector empresarial. Que te repito, cuando uno se lo plantea, no le da argumentos sólidos para decir no se puede por tal motivo y por tal cosa. No. Hacen una respuesta facilista. No se puede reducir porque se perdería productividad. Sin siquiera haber analizado la situación en profundidad, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que nosotros queremos es discutir con hechos, con argumentos, si es posible o no. Nosotros los tenemos. ¿Y qué decimos? Que sí es posible. Muy bien, vamos a escuchar entonces hoy lo que tienen para decir la industria, ¿no? Con respecto a la parte patronal. Pero exactamente. Esa es la idea. Estaremos atentos, Luis, con nuestro cronista allí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, José Luis. Gracias a vos, Luis. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bueno.